el más activado en los comentarios en la última fotito de Instagram. Ya sabes que esta noche te espero aquí en Memoir, Inside the Encore Boston Harbor Resort and Casino. Mi gente de Boston, aquí estamos. Mañana sábado, Saturday, hay party, mi gente de Dallas, Texas. Nos vemos a las 4 de la tarde mañana at the Village Beach Club in Dallas. Y en la noche a la 1 de la mañana, Austin, Texas. Seguimos para Austin Summit Rooftop. Y el domingo nos vemos en Houston, mi gente de Houston, Texas. Nos vemos allá en Warehouse Live Midtown. Copa América Weekend. Alex Sensation. Vamos. Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, quien te ve no eres chiquita. Ay, ay, ay Lupita. Vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora luego eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Ay, Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame. Ay, Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay. ¿Y qué fue? ¿Diciste nada? Con tanta chapa, pa' hacerle, rankity canking can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle, rankity canking can. Que llegar llegar el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Y yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí. Escuchan todos los días ahí en el Dental Office. Gracias. Mi hermanito Boriboy. Gracias, Boriboy. All right. Mañana a las 6 p.m. seguimos el party. 6 p.m. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también de Florida Keys. Y en nuestra aplicación, la música app. All right. IG winner, Mariosca. Congratulations, Mariosca. IG winner. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en la discoteca, si Dios quiere, tonight Boston. Y este fin de semana en Texas. Have a great weekend and God bless. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, atención, si quieres reparar tu crédito o estás perdiendo tu casa, Rafael Matos de Credit Max Experts te puede ayudar. Marca ahora el 646-828-6000. Eso es así, David, y por algo me llaman el cirujano del crédito. Mira, te voy a reparar tu crédito basado en la ley que se llama Fair Credit Reporting Act. Totalmente garantizado, te voy a quitar todas las cuentas negativas de 30 a 60 días. Lo que es colecciones de billetes de hospitales, colecciones de tarjeta de crédito, de préstamos estudiantiles, vehículos reposeídos, los foreclosures, que son los embargos hipotecarios, la bancarrota, todo eso te lo quito yo garantizado de 30 a 60 días basado en la ley. Solamente tienes que llamarme al 646-828-6000. Y si eres dueño de tu casa, también te puedo ayudar a salvar tu hogar. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin hacer el pago de la hipoteca, y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 646-828-6000. Haz una modificación de préstamo con nosotros y repara tu crédito totalmente garantizado de 30 a 60 días. Así que ya lo escuché. Te marca ahora el 646-828-6000.